Los que se despiertan temprano saborean el amanecer, disfrutan del aire puro, escuchan buena música y están bien informados. Amaneceres del Perú. Noticias y música andina para los que guerrean desde temprano. Lunes a viernes a las 4 de la mañana en Nacional. La Marina de Guerra del Perú y el Servicio Nacional de Metrología del Indecopi le dan la hora oficial peruana. El término de la señal indicará las 06:00 horas. 06:00 horas, hora oficial peruana, controlada y transmitida por la Marina de Guerra del Perú y el Servicio Nacional de Metrología del Indecopi. Próxima señal horaria se transmitirá a las 08:00 horas. Amaneceres del Perú por Nacional y La Crónica. Nacional. nace cada día. Llegó los carnavales lleno de alegría, que se acaben los sufrimientos, cantemos, bailemos, que se acaben todas las penas, cantemos, bailemos. Carnavales, Pascha y Arajamuña, Trinitaria, Guaita, Cusica, Osaita, Aparajamus, Pasiru, Arjen, Chuchayay, Rosa, Verde, Paclavel, Inaspa, Sumuchaya, Sojo, Cusica, Osaita, Aparajamus, Pasiru, Arjen, Chuchayay, Rosa, Verde, Paclavel, Inaspa, Sumuchaya, Toma. Sumacta causa robusto, Trinitaria, Guaita, Guarma vida, Jausia, Jampasca, Yachacuy, Musiacuy, Mamaya y que pasta y taña y que pasuña y chunca usanja, Guarma vida, Pasusia, Jampasca, Yachacuy, Musiacuy, Mamaya y que pasta y taña y que pasuña y chunca usanja. Sarcas pampas Trinitaria Guaita, Nyoja y Nachum, Cuyay, Cusum, Quisero, Argen, Chuchayay, Rosa Verde, Paclavelinas, Paso, Muchaya, Toma, Rosa Verde, Paclavelinas, Paso, Muchaya, Sojo. Ya chaya pasi Trinitaria Guaita, Manaya chaca uso chillan si cero Argen Chuchayay, Rosa Verde pacla de Linas pa somo chayan toma, Manaya chaca uso chillan si cero Argen Chuchayay, Rosa Verde pacla de Linas pa somo chayan sojo. Hierba buena caita, cocinera con am, siti paya guamá, cocinera con am, siti paya guamá. Asuan simun naimán, Santo Cristo caita, asuan chamun naimán, Santo Cristo caita, la doy pasa con am, mucha paya guamá, la doy pasa con am, mucha paya guamá. Thank you. Amaneceres del Perú. Radio Cumpleaños Nacional, la radio que nace cada día. Por donde tú te encuentres, tu radio te acompaña, en Radio Nacional. Nuestra sierra, la costa y la selva, unidas en una señal para todos. Una señal para todos, donde quiera que vayas, en todo el Nacional, la radio que nace cada día. Aconteceres del Perú, por Nacional y La Crónica. Thank you. voy pasando, he venido, no he venido, escribiendo las paredes solo por verte venido. Solo por verte llorando, he venido, no he venido, hasta mi pucho he perdido solo por verte venido. He venido, no he venido, he venido, no he venido, hasta mi pucho he perdido solo por verte venido. He venido, no he venido, he venido, no he venido, hasta mi pucho he perdido solo por verte venido. Más que por quererte, mi sentencia he de cumplir. Causa tía y causa yaita, guaños ti guaño puyaita, pipis maipis muna sopin, somo cutichi puyaita. Causa tía y causa yaita, guaños ti guaño puyaita, pipis maipis muna sopin, somo cutichi puyaita. De las overas, el chicle de las morenas. Soy aquel que entra en la noche, llega directo a tu cama y te hace ver las estrellas tempranito de mañana. Morenita y morenita, no juegues con mis amores. No por ser alta y bonita vas a jugar a traiciones. Morenita y morenita, no juegues con mis amores. No por ser alta y bonita vas a jugar a traiciones. Basta, mi vida. Tiene perdón, corazón. Basta, corazón, no llores. Tu vida no tiene remedio. Tu vida no tiene perdón, corazón. En vano me vas cautivando, corazón. Ingrata teniendo otro dueño, corazón. En vano me vas cautivando, corazón. Ingrata teniendo otro dueño. Volver, no puedo, no puedo porque no te quiero. No puedo porque me engañaste, corazón. Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero. No puedo porque me engañaste, corazón. Serás bonita pero ingrata, corazón. Seré pobre pero sincero, serás bonita pero ingrata, corazón. Seré pobre pero sincero, corazón. Amaneceres del Perú, por Nacional y La Crónica. Amaneceres del Perú, por Nacional y La Crónica. placeres del Perú. Solarmonía. Llega más temprano. Más temprano para ofrecerte magníficas veladas con los grandes maestros de la música clásica. Solarmonía, ahora a las 10 de la noche, lunes a viernes, por Nacional. ¿Qué suena nuestra tierra? Nuestra tierra suena a raíz, a corazón, a nosotros. Tierra que canta, la celebración de la música andina contemporánea. Lunes a viernes por la tarde a las 3 en Nacional. Estás escuchando Sumactaki por Nacional y La Crónica. llegando a su máximo existir. El árbol de la vida ya no tiene ni color. El imperio yanqui con su modo de vivir y los musulmanes todo por Alá. Tenemos más conciencia del mañana que vendrá. Guardemos un lugar donde niños puedan jugar con el aire puro y el agua de la vida, con el cielo azul y las abecillas. Somos nosotros el agua que necesita el arbolito de la vida. Somos nosotros la savia que necesita el arbolito bello de la vida. Kuna, rikchari chikña, atari chikña, ñam intipas lluxira mungña, puncha o jallarichkangña. Ñujaikun willakuikuna tariksichimus jaikiku ñujanchik programapi. Las noticias en quechua. Lunes manta, viernes puncha o kama, 5:30 a chiquia y pachamanta. En Nacional. Imaginé el decirte adiós de mi corazón. Y ahora que te vas, no te voy a odiar ni desearte mal. Pero tengo a dónde ir, me dejas tan solo aquí. La lluvia que fue testigo de este amor, llorará. Si no estás aquí, te extraño tanto, que sin ti las noches ya no son tan mías, que me estoy muriendo de melancolía, que mi vida no tiene sentido sin tu amor, que estoy pagando, soy culpable por enamorarme tanto, y ese vacío que me está aniquilando, esta vida no tiene sentido sin tu amor. Ser feliz, porque yo me estoy muriendo aquí. La lluvia que fue testigo de este amor llorará. Si no estás aquí, te extraño tanto, que sin ti las noches ya no son tan mías, que me estoy muriendo de melancolía, que mi vida no tiene sentido sin tu amor. Que me está aniquilando, esta vida no tiene sentido sin tu amor. Edificado en los extensos desiertos de la ciudad de Casma, se mantiene intacto al paso del tiempo. Chanquillo, el observatorio astronómico más antiguo de América, constituido por 13 torres, con las cuales nuestros antepasados seguían atentos el recorrido del sol, midiendo el tiempo como en ninguna otra parte del mundo. Chanquillo, 13 razones para ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad y un motivo más para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Producido por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Estás escuchando Sumactaqui por Nacional y La Crónica. Thank you.